La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Con 2.606 nuevos casos, el país superó los 50.000 contagiados por coronavirus. Hubo 34 muertes en las últimas 24 horas. Hay 14.788 pacientes que ya recibieron el alta. El anuncio de la extensión de la cuarentena será este viernes al mediodía. Las palabras del presidente estaban previstas para este jueves a la noche. Definieron los detalles de la nueva fase del aislamiento. A días de que finalice una nueva etapa de la cuarentena en la Argentina, el presidente Alberto Fernández recibió en Olivos al gobernador bonaerense Axel Kicillof y al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Tras el aumento de casos de coronavirus en el AMBA, en las últimas tres semanas analizaron el futuro de la medida en el distrito con el foco puesto en reducir la circulación de personas. El uso del transporte público en el AMBA aumentó y fue el eje de la cumbre en Olivos. Las cifras indican que el número de pasajeros en trenes, subtes y colectivos se duplicó con respecto al comienzo de la cuarentena. Un total de 984.789 usuarios usaron trenes, subtes y colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires, AMBA, para trasladarse durante el miércoles, 3.2 millones menos que el promedio diario en días hábiles previos a la cuarentena obligatoria por coronavirus, pero el doble desde el comienzo de la cuarentena. ¿Cómo es la estrategia del martillazo para la nueva cuarentena? Los especialistas coinciden en que la curva del país entró en una meseta alta y hay que aplanarla con shock. ¿Cuál es el número que hay que mirar y cómo lo aplicaron otros países? A pesar de los casi 100 días de aislamiento social preventivo y obligatorio, Alberto Fernández tomó la decisión de dar un martillazo a la curva de contagio de coronavirus para que el sistema sanitario resista. En las últimas horas, el presidente se reunió con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta para definir los detalles de esta etapa que apuntará a mayores restricciones. El médico infectólogo Tomás Orduna, que forma parte del equipo que asesora al gobierno, explicó en FM La Patriada por qué la nueva fase de la cuarentena se llama de esa manera. El ingeniero Tomás Puello dice que se aplica el martillazo cuando empieza a haber muchos casos. Una cuarentena férrea para aplastar el contagio. La clave para que esa estrategia tenga éxito es que el martillazo rompa la circulación de personas entre las jurisdicciones. El dolor de la familia de Nahuel, el joven asesinado frente a su novia en Virrey del Pino. Le dispararon cuando intentaban robarle el auto. Se me fue mi amigo, mi compañero, mi todo, dijo su hermano. Habrá licencias pagas para todos los trabajadores con hijos de hasta 6 años. El beneficio incluirá a quienes cumplen tareas desde el hogar. También otorgarán el derecho a pautar horarios laborales que se adecúen a las tareas de cuidado. El militante del Mortero llegó extraditado desde Uruguay. Sebastián Romero fue detenido por Interpol tras pasar 2 años prófugo. Permanecerá aislado 15 días por el COVID-19. El Banco Central volvió a flexibilizar el cepo cambiario para importadores. eliminó uno de los requisitos para que las empresas que hagan compras al exterior puedan acceder al mercado oficial. Más financiamiento a empresas a tasas del 24%. Empeoró la salud de Hermes Wiener, está en terapia intensiva. Desde el domingo permanece internado en una clínica de Casilda. Tiene una neumonía aguda y su estado es grave. Ahora 12. El gobierno extenderá desde julio el programa de pago en cuotas. Estudia incluir nuevos beneficios. La Casa Rosada busca estimular el consumo en medio de la pandemia y del parate económico. Conmoción en Río Negro. Asesinaron a un hombre y llevaron el cuerpo a la comisaría en una bolsa. Un abogado y su padre discutieron con el dueño de un complejo de cabañas y le dispararon. Quedaron detenidos. Designaron a Miguel Ángel Pichetto como auditor general de la Nación. Cristian Ritondo propuso al ex senador para ocupar el cargo. El Frente de Todos se abstuvo de votar y la izquierda lo hizo en contra. Liverpool se consagró campeón de la Premier y cortó una maldición de 30 años. Los Reds se quedaron con la Liga de Inglaterra, algo que no conseguían desde 1990. La derrota de Manchester City le permitió al equipo de Klopp ganar el título 7 fechas antes del final. Giannina Maradona dijo: si tengo que exponer a mi papá, va a ser ante un juez. La hija del 10 volvió a cuestionar al entorno del director técnico de gimnasia y confirmó que quiere recurrir a la justicia. Alberto Fernández criticó a Vicentín y aseguró que en poco tiempo la economía funcionará a pleno. Sin mencionar a los directivos de la agroexportadora, el presidente habló de los que hacen mal uso de los créditos del Banco Nación y dejan deudas y quiebras. Caso Vicentín, Juntos por el Cambio, denunció que Cristina Kirchner apagó los micrófonos en el Senado. Los legisladores opositores aseguraron que el oficialismo no tenía los 2/3 para aprobar la creación de una comisión bicameral. En la provincia aseguran que algunos hospitales ya colmaron su capacidad. El Fiorito, en Avellaneda, y el de Wilde tuvieron que derivar pacientes de Villa Azul para evitar un colapso del sistema. Hay 25 personas positivas en una casa religiosa en Almagro. Es parte del complejo de los salesianos que incluye la parroquia donde bautizaron a Bergoglio. ¿Cómo se desató la cadena de contagios? Hay 3 personas con síntomas. La cadena de contagios se produjo a partir de una empleada que tenía el virus y las autoridades decidieron hacerles hisopados a todos los religiosos y empleados después de que la mujer diera positivo. Google pagará por contenidos en Brasil. El gigante de Internet implementaría un gran cambio respecto a su política de monetización. Google anunció que comenzará a pagarle a algunos medios por sus contenidos en una decisión que podría reducir la tensión entre el gigante de las búsquedas y la prensa. En principio sucederá en 3 países, Alemania, Australia y Brasil, para que ofrezcan gratis contenidos que actualmente cobran a los usuarios. Diputados dio media sanción a la ley de teletrabajo. La iniciativa oficialista busca establecer los derechos de los empleados y las obligaciones de los empleadores en este esquema laboral. La muerte de la melliza en Pico Truncado Los vecinos acusan a la madre por esclavizarlas y maltratarlas. La joven de 18 años había escapado de su casa tras una fuerte discusión. A una de las chicas le pegó en la espalda con un martillo, afirmó. Vecinos de Pergamino acusan a un ex policía de asesinar a Mondongo, un perro callejero. Aseguran que le pegó un tiro. La justicia allanó su casa y le incautó armas de fuego. La compraventa de inmuebles en la capital cayó casi un 80% en mayo. En abril se habían registrado apenas 7 escrituras. En mayo fueron 681, pero la actividad sigue muy deprimida. Con importaciones y exportaciones por el piso, el superávit comercial rozó los 1.900 millones de dólares en mayo. El dato del INDEC muestra la contracción de la actividad económica. Así y todo, en lo que va de 2020, el ingreso de divisas del comercio exterior creció 45% anual. Por la cuarentena, la venta de naftas en las estaciones de servicio se desplomó 67%. En mayo repuntó la facturación del sector, pero las restricciones a la movilidad impactó en las bocas de expendio pymes. El gobierno profundizó el cerco al contado con liqui y el dólar blue se vendió a 128 pesos. El dólar blue se negoció a 128 pesos este jueves en el mercado paralelo, mientras el gobierno establece medidas para restringir todavía más el acceso a las divisas bursátiles. El Banco Nación cerró sin cambios el tipo de cambio oficial a 73 pesos para la venta más impuesto país. El Banco Central realizó la microdevaluación diaria para llevar el dólar mayorista a 70 pesos con 16 en la pizarra. La Comisión Nacional de Valores dispuso que los que tengan valores negociables depositados en el exterior, pero acreditados en custodia local, deban esperar 5 días hábiles para liquidarlos en moneda extranjera. La CNB estableció además que los agentes inscriptos ante la comisión deberán compensar en su propia cartera las compras con ventas de valores negociables en el mercado local, como así también las del exterior. Con esas medidas bursátiles, el dólar bolsa operó a 104 pesos con 21 y el contado con liqui a 106 con 10. El gobierno consigue restarle volatilidad. El dólar solidario o tarjeta, que surge de sumarle el 30% de impuesto país a la cotización minorista, promedió 95,56 en los bancos. Por el parate económico, el 15% de los locales de los shoppings podría cerrar. El INDEC informó que las ventas de los centros de compras cayeron 98,6% en relación a abril de 2019. El riesgo país operó estable y las acciones argentinas se fortalecieron en Wall Street. La bolsa porteña y algunos bonos en dólares también subieron. Paso a paso, ¿en qué consiste un hisopado y cómo se analizan las muestras en el laboratorio? El test dura pocos minutos y se realiza bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Luego, el material se estudia para constatar la presencia del virus. La foto viral que muestra cómo queda la mano de un médico tras usar guantes por 10 horas. La imagen fue compartida en Twitter por un doctor de la India. Es una foto que impacta por su crudeza. La evidencia en la piel de un profesional de la salud que se expone a los riesgos del coronavirus y que debe protegerse de forma precisa para no sumarse a la lista de contagiados. Así se ve la mano de un médico tras quitarse el traje protector y los guantes después de 10 horas de servicio. Saludo a los héroes de la primera línea, escribió Awanish Sharan, de la Academia de Ciencias de la India, que compartió la imagen en la red social. En algunos días la publicación ya recibió cerca de 50.000 me gusta, 8.000 RT e infinidad de respuestas. La mayoría de los usuarios saludó al doctor por su esfuerzo y a todos los que están haciendo un gran esfuerzo en hospitales y centros de salud. Realmente ver esa mano es terrible, ¿no? Se la ve toda arrugada, pareciera un poco una mano salida del agua, de estar sumergida, vaya a saber cuántas horas. Un empresario de Recoleta denunció que dos mujeres lo engañaron y le robaron $70.000, su auto y dos relojes. El hecho ocurrió en mayo del año pasado, pero las acusadas todavía no fueron identificadas. Hay una pista de la entregadora. Pedía ayuda y todos se reían. El relato de la familia del joven asesinado por un pitbull en La Plata. Aseguran que fue abandonado por vecinos que lo confundieron con un delincuente cuando se escapaba de un robo. La muerte de un joven de 19 años que fue atacado el fin de semana por dos perros cuando intentaba entrar a una casa conmocionó a los vecinos de la ciudad de La Plata. Si bien las primeras versiones indicaban que se trataba de un delincuente con antecedentes por robo, su familia lo desmintió en las últimas horas y aclaró que solo estaba escapando de un asalto. En medio de la disputa por Vicentín, el gremio lechero reflota el rescate estatal a Sancor. Atilra reavivó la posibilidad de una ayuda del gobierno. La cooperativa láctea, con sede en Sunchales, está en crisis desde hace años. Martín Guzmán dijo que persisten diferencias legales y económicas con los bonistas y apunta a BlackRock. El ministro de Economía señaló que están más cerca de un acuerdo con otro grupo de acreedores encabezado por Fintech y Gramercy. Chiche Helblum está grave y crece la preocupación entre sus familiares. El periodista se descompensó en su casa el miércoles a la mañana y fue internado de urgencia en un sanatorio de Palermo. La internación de Chiche Helblum, ¿en qué consiste? Un cuadro de neumonía y sepsis. Se diagnostica mediante radiografía o tomografía, análisis clínicos y un estudio de laboratorio. Helblum, periodista y conductor de radio y televisión, está internado desde ayer en el Sanatorio Los Arcos por un cuadro de sepsis y neumonía. Una neumonía es una infección del pulmón. El aire que contienen los alvéolos es sustituido, en algún caso, por secreciones o material purulento. Esta enfermedad puede ser leve si afecta a una pequeña zona de ambos pulmones. Por el contrario, es grave si perjudica a todo un pulmón o ambos. Su gravedad dependerá de la extensión del cuadro. Gana Maradona se metió en la polémica del entorno de Diego. Él no está secuestrado, dijo, después de que saliera a la luz una supuesta denuncia contra el círculo íntimo del futbolista por privación ilegítima de la libertad. La hija del 10 aclaró su postura y contó cómo está su papá. Romina Malaspina apostó a la alta costura con un body de encaje escotadísimo. La conductora lo combinó con anteojos amarillos gigantes. Bueno, y también ya se dijo que Romina Malaspina formará parte del Bailando 2020-2021. ¿Quién sería su bailarín? Según Ángel de Brito, el Chato Prada le habría hecho la propuesta y ella ya habría confirmado su presencia. Evaluna Montaner explotó las redes con una foto sensual y Camilo casi se infarta. La hija de Ricardo Montaner disfruta del calorcito de Miami y se puso una bikini para darse un chapuzón. Los likes no tardaron en llegar, pero su esposo estuvo a punto de evitar un comentario. ¿Por qué le afectaron los memes que le hicieron? Murió de COVID-19 el periodista deportivo que se burló del coronavirus y dijo que se combatía con agua y jabón. José Francisco Ruiz, de 75 años, era uno de los cronistas más conocidos de Nicaragua. ¿Cómo funcionan las aulas burbuja que propone el Ministerio de Educación para la vuelta a clases? El ministro Trotta presentó el protocolo que se implementaría a partir de agosto. El distanciamiento social será una de las claves. Todos deberán usar tapabocas. Barbijos, separadores de plástico y alcohol en gel, así será la vuelta al jardín en Tailandia. Algunas escuelas ensayaron sus protocolos antes de la reapertura de la semana próxima. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Murió el primer oficial de la policía bonaerense por coronavirus. Estaba internado en el hospital Paro y 100, donde ingresó tras haber sufrido un ACV y luego un hisopado confirmó que era positivo para COVID-19. Nueva ola de contagios en Estados Unidos. Se dispararon 30% y algunos estados aplican restricciones. Se registraron más de 37.000 casos nuevos en las últimas 24 horas. Aseguran que se están haciendo más test. Hay más de 121.000 muertos en total. El hombre que doblegó la malaria da lecciones a un mundo asustado. El impacto del COVID-19 puede duplicar las muertes por paludismo en el África subsahariana. Pero hay un médico de Sierra Leona que sabe cómo evitarlo. Conclusiones de quienes más saben de malaria o paludismo son unánimes y claras. La humanidad logró un inmenso avance en la lucha contra la enfermedad en las últimas décadas, pero ahora es más importante que nunca no flaquear. El progreso se refleja en los números. En 2018 se contagiaron 228 millones de personas y murieron otras 360.000 de este mal, provocado por un parásito que se transmite por la picadura de un mosquito. Aunque parecen, son muchas víctimas, se trata de la cifra más baja registrada en los últimos 20 años. Desde el principio del siglo XXI murieron un 60% menos de afectados, según el último informe mundial de la malaria, elaborado por la Organización Mundial de la Salud. Este progreso solo se había visto deslucido por ligeros repuntes en los últimos 3 años que advertían del peligro de bajar la guardia. Eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022. La FIFA ratifica el comienzo en septiembre. Dependerá de la situación de la pandemia de coronavirus en la región. Lo mismo en Europa. En el resto de los continentes, se posterga. A los 35 años, Pablo Zabaleta se va de West Ham. Y la pregunta es si vuelve al fútbol argentino. El club anunció que el defensor no seguirá en la institución londinense tras el 30 de junio, fecha en la que terminará su contrato. Su futuro, por ahora, es incierto. El novio de Lizzy Tagliani dio negativo en COVID-19. La conductora confirmó el resultado mediante un mensaje en su cuenta de Twitter. A 25 años de su estreno, la peor película de la historia reivindica su leyenda como film de culto. Showgirls, de Paul Verhoeven, fue un fracaso tan colosal que, entre otras cosas, sepultó la carrera de su protagonista, Elizabeth Berkley, ahora convertida en obra maestra del kitsch. Un documental revisa esa aventura sobre la chica que sueña con triunfar como bailarina en Las Vegas. Escalofriante confesión de un dirigente de Flamengo. Pensó en mandar a matar a Prato. Luis Eduardo Baptista, vicepresidente de Relaciones Exteriores del Mengao, lo declaró en una charla virtual. Australia y Nueva Zelanda serán sede del Mundial Femenino de Fútbol. Lo comunicó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La decisión final marginó la candidatura de Colombia. Argentina se postuló para organizar el Mundial Femenino Sub-20 de 2021. La FIFA confirmó que la Copa del Mundo de Mayores será en Australia y Nueva Zelanda. Vecinos de Wilde impidieron que inspectores clausuraran negocios. Recibieron a los agentes gritándoles que se vayan. El intendente Ferraresi pidió volver a fase 1 para no saturar el sistema de salud. Inseguridad en el conurbano, ataque de motochorros en Quilmes y un kiosquero baleado en Merlo. Los dos robos quedaron registrados por cámaras de seguridad. Tengo miedo hasta de los policías, dijo una víctima. Vladimir Putin, eterno, hizo un mega desfile por la victoria ante los nazis y busca quedarse en el poder hasta 2036. En medio de la pandemia y críticas de la oposición, unos 14.000 soldados sin tapabocas hicieron gala del poderío militar de Moscú. Estados Unidos desafió a Putin y desplegó la bandera del orgullo LGTBI en su embajada en Moscú. Lo hizo en el día en que los rusos votan un referéndum constitucional que busca inscribir en la Carta Magna la prohibición del matrimonio igualitario. Denuncian al director colombiano Ciro Guerra por abuso sexual. 8 mujeres acusaron al cineasta realizador de El Abrazo de la Serpiente, nominada al Oscar en 2016. Un nuevo caso de coronavirus en la NBA llena de dudas el regreso en Disney. La actividad está suspendida desde marzo y el reinicio está programado para julio. Una película de Woody Allen abrirá el Festival de San Sebastián. Se trata de Rifkin's Festival, una comedia romántica que el director filmó en España. La celebración de cine europeo será entre el 18 y el 26 de septiembre. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.